Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Rejuvenecido. ¿Sí? Me siento como si me hubieran quitado 49 años de encima. ¿Y cuántos tiene usted, doctor? 50. Entonces se siente como si tuviera un año nada más, ¿no? Exactamente, como si tuviera un año. ¿Y eso por qué? Porque se nos fue la cocinera. ¿Y qué tiene que ver la cocinera con eso? Mucho, porque como a mi mujer no le gusta cocinar, ¿sabe lo que tuve que comer hoy? ¿Qué tuvo que comer? Sopa de lata, carne de lata, sardinas de lata y melocotones de lata. ¿Y eso lo ha rejuvenecido? Sí, porque me ha hecho volver a la edad de la latancia. ¿Verdad que sí, doctor? Bueno, ¿y qué? ¿Le dijo el caso que tenemos hoy? Sí, cómo no, porque dijo doctor. Porque usted dijo latancia, yo puedo decir doctor. Póngase 10 pesos, multan. De dos personas que acusan a un guagüero. Llámelos complicado en ese guagüericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quién es el guagüero acusado. Tres Patines, señor juez, y yo lo acuso. Yo también, doctor. Entonces lo acusan los dos. Bueno, sí, pero justamente, ¿sabes? Ah, justamente, lo sí, justamente, porque que coste, porque, óyeme, yo soy un guagüero modelo, chico. ¿Seguro? Hombre, palabra que sí, chico. En la ruta mía, óyeme, jamás hemos tenido una sola queja. ¿Cuál es su ruta? La 93. La 93. ¿Qué recorrido hace esa ruta? Bueno, hace Ayuntamiento, Cerro, Puente de Pote, Callejón del Chorro, París... París. París, sí. Ahí termina. ¿Eh? Termina ahí. Sí. En París. París, sí, pues. Esa ¿tú ruta... no has oído hablar del 93 de Francia? Sí. Esa ruta no existe. ¿Cómo que no existe? No. Por eso te digo que nunca hemos tenido ninguna queja. ¿Y si no existe, cómo trabaja usted en ella? Hombre, si yo no trabajo en ella, chico. Yo trabajo en otra ruta de suplente. Ah, de suplente. Pero tú puedes tener la seguridad plenísima de que cuando yo voy manejando una guagua... Todo lo posible, oye, por cooperar a que los pasajeros queden satisfechos. ¿Arrima usted a las aceras? No, yo sí. Arrimo a la acera, me subo a la acera, y si está lloviendo me meto entre la casa y todo eso. ¿Usted entra en las casas también? Sí, pero en la planta baja nada más, ¿eh? Los pisos altos espero que me caigan arriba. No me diga. ¿Y entra usted en las casas muy a menudo? Bueno, no, para que tú veas. No. En realidad, eso solo me pasó una vez que perdí la dirección. ¿La dirección de la guagua? No, la dirección de una chiquita y amiga mía, óyeme. Ella me había dado un papelito con la dirección de ella y escribía por la parte de atrás de la orilla de la transferencia. Sí. Para que la fuera a visitar, chico. Pero óyeme, el papelito se me perdió, chico. Ah, sí, ¿qué pasó? Nada, que en eso me... ¿cómo se llama? Que eso me tenía a mí preocupado, ¿no? Sí. Parece que sin darme cuenta enfilé la guagua hacia una casa de huéspedes. Ajá. Óyeme, cuando vine a frenar ya estaba en la cocina, chico. Bendito Dios. Oiga, ¿y hubo muertos? No, chico, gracias a Dios solo hubo que lamentar la pérdida de dos costillas, chico. ¿De algún huésped? No, de la dueña de la casa. Dos costillas de puerco que había, que ella estaba cocinando. Y las perdió. Sí, chico, qué barbaridad. Sí, ¿no? Yo no me explico. Parece que en el corre-corre que se formó, se la llevó algún pasajero. Qué susto se llevaría usted, ¿verdad? Seguro que esa noche no pudo ni comer. ¿Cómo no? Yo comí, chico, porque, hombre, no era responsable del accidente, ¿no? ¿De qué? Que yo no fui responsable del accidente. No fui responsable del accidente. ¿Tú tampoco? No, señor, que se dice así. Sí. Pero yo comí bien, yo me acuerdo que esa noche me comí un par de costillas de carne puerco que estaban riquísimas. Secretario, anote ahí el robo de dos costillas. Bien. ¿Tú te refieres a las dos costillas de puerco que se perdieron? Sí, a esas mismas. ¿Pero cómo tú vas a averiguar qué pasajero es que se va a llevar? No se preocupe, que ya yo lo averigüé. ¿Sí? Dígame, Tres Patines, ¿usted maneja con cuidado? ¿Cómo no, chico? ¿Ah, sí? Oh, no. Y eso que la guagua que me han dado... no se presta mucho para eso. ¿Por qué? ¿Esa guagua no está bien? No, chico, está mal. No es verdad, esa guagua no está mal. ¿Cómo no, Rudecindo? Los tamales no tienen un condelito. Sí. Pues mi guagua también, de manera que está mal, chico. No, Tres Patines. Los tamales tienen pollo dentro y las guaguas no. ¿Qué sabes tú? ¿De qué se ríe? Vamos. Yo he visto que apoyo a esta la guagua, oye, que le supe mangro, ¿sabes? Pero es que los tamales se hacen con harina. ¿Y qué? ¿Y tú crees que es la primera vez que yo hago harina con una guagua, chico? All right. Te hace harina, Con una guagua. All right, vámonos a discutir eso entonces. Dígame, Nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Que me desbarató mi máquina, señor juez. 87 pesos me piden por arreglarla. Nada más. ¿Qué le parece poco? Oiga, poquísimo, señora. Óigame, una avería así por 87 pesos nada más es una ganga, chico. ¿Cómo que es una ganga? Y bien que... Mira, un amigo mío, por una avería igual, le cobraron 107. Y a usted le piden 87, ¿no es eso? Sí. Pues yo no sé de qué se queja usted, señora, porque todavía sale usted ganando 20 pesos. ¿Cómo va a salir ganando nada, compadre? Si los 87 pesos los tiene que pagar ella. ¿Y quién lo va a pagar entonces, chico? ¿Quién va a ser? ¿Usted no fue el que chocó con ella? No, espérate. No. Pero la culpa fue de ella. Porque las mujeres manejando, óyeme, son una calamidad. ¿Usted cree, Tres Patines? A ver, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, imagínese, señor juez. Sí. Oye, imagínate tú que yo iba en mi guagua por la calzada de Pancho Rollero. No. A la... No. ¿Eh? Yo iba en mi guagua por la calzada de Rancho Boyeros. ¿Entonces tú ibas pareado conmigo? ¡No! Siga. Óyeme, a 75 kilogramos por hora. Kilogramos. 75 kilómetros. Kilómetros por hora. Cuando en eso una nanina que iba adelante empezó a hacer señas de que iba a doblar a la izquierda. ¿Sabes lo que hizo ¿Qué ella? ¿Qué hizo? Que dobló a la izquierda, chico. ¿Y chocaron ustedes? Hombre, claro que había que chocar, chico. Después de eso todavía la nanina está empeñada en que yo tuve la culpa, chico. Porque usted fue quien tuvo la culpa. Porque usted no frenó para dejarme doblar a mí, porque no lo hizo. Pero ¿quién va a imaginarse que una mujer que hace señas de que va a doblar a la izquierda, doble a la izquierda, chico? Eso no hay mujer que lo haga, chico. ¿Pero cómo que no la va a ver? ¿No lo hice yo? Claro, por eso chocamos, mira. No, Tres Patines. Sí, No está justificado. Esa explicación no puede convencer a ningún tribunal. Bueno, doctor, ¿puedo dar mi opinión sobre este asunto? Este ¿cómo? No es asunto de manejar carro de mola tijera, Ruedito. Pero es un momento. No, porque... Déjelo que dé su opinión. ¿Qué quiere decir usted? De nada. Óigame, ¿ya se curó? ¿Eh? ¿Ya se curó el grano que tenía? Todavía. Van a efectuarle la operación. Ah, sí. Es un forúnculo. Ah, sí, un forúnculo. Está más grande. Sí, grande. De ahí está más grande. De cebo. Bueno, sí. Continúe. Porque en eso le voy a dar su parte de razón a Tres Patines, sí. Porque yo también choqué mi máquina hace unos días por culpa de una mujer que iba adelante. ¿También esa mujer dobló a la izquierda? No, el que dobló a la izquierda fui yo. Ah, fue usted. Sí, porque la mujer no iba en máquina. La mujer iba a pie por la acera. Sí. Pero era una clase de carro que cuando pasé por su lado doblé hacia la izquierda. ¿El timón? No, la cabeza. ¿Cómo la cabeza? Sí. Doblé la cabeza para mirarla, perdí la dirección. Ajá. Y ahí mismo me fui contra un poste. Bueno, pues entonces la mujer no tenía culpa ninguna. ¿Cómo no la iba a tener culpa ninguna, señora? Tenía una clase de culpa que era una cosa muy seria. No, Rudecindo, en eso es usted injusto. ¿Por qué? Porque la culpa la tuvo usted por ponerse a mirar a esa mujer en lugar de atender al timón. Cuando se va manejando no se puede mirar a las mujeres. ¿Tú no la miras? Jamás. Yo soy un chofer muy consciente que conozco las reglas del tránsito y sé lo peligroso que es eso. ¿De veras? Sí, señor. Además, cuando yo voy manejando, casi siempre llevo a mi señora en el asiento de al lado. Ah, vamos, por eso dices tú que es muy peligroso, ¿no? Claro que sí. Si yo voy solo y me distraigo mirando a una mujer, me pueden romper la careta del automóvil. ¿Y se va usted con su señora? Se me rompe en la careta mía, que es peor. En fin, Tres Patines, lo siento mucho, pero el responsable de ese choque, sin mirar más, ha sido usted. Tú ves, esa es la roña que me da a mí. Ya vino una mujer a desgraciarme el día. Las mujeres no pueden manejar máquinas, chico. ¿Pero cómo que no podemos? No pueden, señora. Lo único que pueden manejar son tranvías, chico. Pero si ya no hay tranvías. Por eso digo que pueden manejar tranvías. Si lo hubiera, decía que tampoco lo podía manejar, chico. Bueno, pues yo no estoy conforme con eso. Porque yo llevo una pila de años manejando sin problema ninguno. ¿Nunca ha tenido ningún choque aparte del de Tres Patines, señora? Bueno, tuve un choquecito pequeñito el otro día, ¿no? Pero nada. No le hice más que una bolladura sin importancia. ¿A su máquina? No, al Centro Gallego. ¡Ay, qué cosa, hombre! ¿Usted chocó con el Centro Gallego? Sí, porque yo iba por San Rafael y al doblar hacia la izquierda me di mal la distancia y me fui contra una esquina. ¿En qué quedamos, señora? ¿Chocó usted contra el centro o contra una esquina, chico? Contra una esquina del centro. Momentico. Si tú haces ambos centros, no puede ser pinta esquina. No es ambos centros ni pinta esquina. Es el Centro Gallego, que lo mismo puede ser en una esquina que en la otra. Usted sabe que tiene cuatro esquinas. ¿Es así o no es así? Sí, tiene cuatro esquinas. ¿Entonces? Puede chocar con una de las esquinas. Ah, sí, en el centro. Sí. Venga acá, señora. Vamos a aclarar un asunto que está... Aclare, doctor. Confuso. ¿Cómo chocó usted al doblar así a la izquierda si el centro gallego queda hacia la derecha? Bueno, está bien. Queda a la derecha yendo de Galeano hacia Prado. Sí. Pero yo iba de Prado hacia Galeano. ¿Por San Rafael? Sí, por San Rafael. Pero esa es dirección contraria, señora. No me diga, ¿eso es dirección contraria? Claro que sí. Ay, ahora me explico por qué me gritaba tanto que el vigilante. ¡Gorda! ¡Oye, gorda! Ay, mi madre, bendito Dios. Oiga, no me maneje más por San Rafael, porque me va a dejar sin edificio social, señora. Bueno, está bien. Y no me maneje tampoco por las cercanías de la Benéfica. No, tampoco así. Yo manejo por donde me da la gana. Porque para eso tengo mi cartera. Bueno, ya, no discutan más. Bueno, silencio, señora. Por lo que veo, usted tampoco es partidario de que manejen las mujeres, ¿no es así, Rudecindo? Sí, doctor, pero ¿quién evita eso? ¿Quién evita eso? No. Yo tengo cuatro hijas y las cuatro manejan mi automóvil. ¿Y su señora también maneja su automóvil? No, esa se conforma con manejarme a mí. Ah, bueno. Bueno, lo lleva con exceso de velocidad siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Pues lo dicho... Tres Patines, usted es el culpable de ese choque, y doblemente culpable porque manejando una guagua, que es un vehículo grande, debe usted cuidar a las máquinas, que son vehículos más chiquitos. Pero si yo cuido mucho a las máquinas, chico. ¿Tú no ves que yo tengo máquinas también, chico? Ah, usted tiene máquinas, sí, también. Sí, digo, bueno, por lo menos la tenía hasta hace un rato, ¿no? ¿Sí? Porque mamita salió de paseo con ella, y mamita es una cosa que ran, un corte para aquí, ran, un corte para allá. ¿Y la máquina no sufre manejándola así? Sí, claro que sufre, chico, pero ¿qué le vamos a hacer, chico? Es que la suerte es que mi máquina es muy sufrida. ¿De qué marca es su máquina? ¿La máquina mía? Sí. Bueno, de muchas, ¿no? ¿Cómo de muchas? Sí. A ver que mamita sale con ella, me la trae a casa con una marca distinta. Bueno, pero no tiene una marca adelante. ¿Una marca adelante? ¿Cómo no, chico? Tiene marca adelante, tiene marca los guardafangos, la tiene por los lados, la tiene... Oye, hasta en el techo tiene una marca. No, Tres Patines. Yo le pregunto que si no tiene alguna marca de fábrica. Bueno, no, chico, no. Tiene marca de poste, de mata de la carretera... De guagua y hasta de casa de apartamento. Pero mira qué cosa más grande. Contra una fábrica que yo sepa, mamita no ha chocado nunca, chico. ¿Y qué tipo Así de...? Así que no tiene marca de fábrica, ¿eh? ¿Qué tipo de carro es? Chico, ¿quién? ¿Mamita? No, su máquina. Ah, es un sedán de tres puertas, chico. ¿Cómo de tres? ¿Será de cuatro? No, cuatro, era de cuatro. Pero mamita tuvo un problema el otro día con un autobús, ahora le queda nada más que tres puertas. Vamos. ¿Y usted no ha chocado nunca con ella? ¿Con mamita? No, con esa máquina. Ah, no, yo no, chico. Pero el otro día tú puedes creer que chocaron conmigo. ¿Quién, chico, chocó con usted? Ah, el muro de Malecón, chico. Ah, el muro fue quien chocó contra usted. Sí, vino el vigilante, yo le enseñé la cartera de dartilar mía. Ajá. Y me tuvo que dar la razón a mí. ¿Y eso por qué? Hombre, porque yo tenía cartera y tú puedes creer que el muro no la tenía. ¡Deme cuenta! Entonces usted escapó. No sé, lo que no escapó es lo que tenía la máquina, tú sabes. Lo ¿Cómo que no escapó? No escapó, ¿qué va? Es un aporreado de capó con tornillo y picadillo de guardafango. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde sacó usted esa máquina, Tres Patines? Bueno, esa máquina yo la... ¿La qué? ¿Eso tiene que ver con el juicio? Sí, señor. Yo la compré, chico. ¿A quién se la compró? Yo se la compré a... ¿A quién? A mamita. ¿Y de dónde la sacó su mamita? Ah, yo no sé, chico. Yo, mamita nunca me dice dónde consigue ella la cosa, chico. Tome nota de eso también, secretario. ¿Sí? Sí, por lo que acaba de declarar Tres Patines, habrá visto usted, Rudecindo, que las mujeres serán paragüeras, pero los hombres también lo son. Bueno, sí, doctor, pero no tanto, no. Por cada paragüería que hacen los hombres, hacen 10 las mujeres. Bueno, porque las mujeres somos más activas y hacemos más cosas en menos tiempo. Uh-huh. Bueno, vamos a no discutir eso más. Dígame, Rudecindo, ¿usted no dijo que acusaba también a Tres Patines? Y bien que sí, señor juez. Por culpa de él me di una clase de caída que por poco me rompo 4 costillas. ¿Y eso cómo fue? Pues eso fue que yo tengo mi máquina aquí en la agencia, ¿no? Ajá. Para que la arreglen unas bobinillas, unas bojillas ahí descompuestas. Debido a lo cual tuve que tomar la guagua de Tres Patines para ir al trabajo. ¿Y qué pasó? Pues que una cuadra antes de llegar me paré y le dije, firme en la esquina, guagüero. Pero Tres Patines no me hizo caso y siguió de largo. ¿Y eso, Tres Patines, por qué no le hizo usted caso? Porque a mí es inútil decirme que firme en la esquina ni que firme en ninguna parte. ¿Por chico? ¿Qué? Porque yo no sé escribir, chico. Ave María, bendito. Pero lo que yo quería decirle con eso era que parara en la esquina, compadre. No, no, Rudecindo, no. Una cosa es decirme que pare y otra decirme que firme, chico. Pero es que también le dije que parara. Ah, se lo dijo también. Sí, doctor. Cuando yo vi que seguía de largo, le empecé a gritar, ¡para, guagüero! ¡Para, guagüero! Y como él no me hizo caso, me tuve que tirar en marcha y me di un golpe tremendo. ¿Pero cómo? Ah, lo que tú me decías era, ¡para, guagüero! Claro que sí, hombre. Adiós, chico. Yo entendía que me gritaba, ¡para, güero! Y como que ya yo estoy acostumbrado a que me lo digan, no hacía ni caso, chico. Con eso me basta. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Ante todo, busque harina y pague todos los daños del auto de Nananina o le pongo 20 años. Y al gallego por los huesos que se lastimó al saltar, lo tiene que indemnizar en 75 pesos.